un famoso periodista entrevistaba a la Madre Teresa de Calcuta. Ella dijo: el dinero nunca ha sido un problema, Dios nos lo da por medio de la gente. Fue su respuesta a la pregunta de si le costaba encontrar financiación para sus proyectos. Y recordaba cómo ella, cuando comenzó su primera escuela en una barriada de Calcuta, no tenía más que 5 rupias, unos 15 céntimos de euro. Pero en cuanto la gente se dio cuenta de lo que ella pretendía, comenzaron a llegar dinero y materiales de todos los lugares. Y concluía: es la divina providencia. Luego recordó también otra de las muchas ocasiones en las que había experimentado la ayuda de Dios. Iban a preparar la comida para un gran grupo de desamparados cuando vieron que no llegaría para todos. Entró una señora a la que nunca habían visto antes y les dio una bolsa de arroz. La Madre Teresa continuó contándole al periodista: era exactamente la cantidad que necesitábamos aquel día. Mediamos las raciones de arroz con una taza, llegó para todos y no sobró. Cuando se lo comenté a aquella señora, se negaba a creer que ella fuera un instrumento de Dios. Decía: ¿yo? ¿Instrumento de Dios? Imposible. No sabe usted quién soy. Nunca lo supe ni me interesó averiguar qué habría hecho para considerarse indigna de ser la mano de Dios con nosotras. Pero le aseguro que así fue realmente, concluyó la Madre Teresa de Calcuta en esa entrevista con el periodista. Una vez leí la expresión que me sirve mucho para definir la misión que llevo a cabo: ser colaborador de Dios. Pienso que cada uno de los humanos tenemos el llamado de llevar a cabo esta misión. En todas partes hay necesidades. El Creador no abandona la obra de sus manos y quiso contar con la colaboración de sus hijos para distribuir justamente lo que sigue dando a la humanidad. Todos hemos recibido talentos, tiempo y cosas materiales para usarlas correctamente, siempre abiertos a los demás. En nuestros ambientes siempre hay alguien que necesita ayuda. De cada uno ha de surgir la iniciativa para ejercitar la adecuada administración de lo que tenemos correctamente. Es cierto que tenemos gastos materiales, personales, pero también, aunque no tengamos mucho, al compartir un poco, después Dios no se dejará ganar en generosidad. San Basilio, en una homilía sobre la caridad, decía: se ven gentes que arrojan su fortuna a los lucachadores, a los comediantes, a repugnantes gladiadores en los teatros, por la gloria de un momento y por el ruidoso aplauso del pueblo. Y a ti te preocuparán unos gastos con los que te puedes elevar a una gloria tan grande. Será Dios el que te aplaudirá, serán los ángeles los que te aclamarán. serán todos los hombres que han existido desde la creación los que celebrarán tu dicha, una gloria imperecedera, una corona de justicia, el reino de los cielos. Tal será el premio que tú recibirás por haber administrado bien tus bienes perecederos. Ahí termina la cita. Él está hablando para la gente de su época, pero creo que eso se puede aplicar también a nuestros días. Como dice San Basilio, hemos de procurar compartir con los demás desinteresadamente, de una manera proporcionada, ya sea cuando vamos a una institución benéfica, a una iglesia, con algún pobre. No pensemos que será mal usado lo que damos, porque el que da a Jesús escondido en esa persona o institución siempre será premiado con el júbilo y la paz, ahora y eternamente, porque eso fue lo que nos prometió el Señor Jesús. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.